de Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarí. El cariño que te tengo no te lo puedo negar. Se me sale la babita y no lo puedo evitar. Cuando Juanita y Chan Chan en el mar cernían arena, como sacudí el jibe, a Chan Chan le daba pena. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarí. Limpia el camino de pajas que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo y así no puedo llegar. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarí. Atención, atención, señoras y señores, mucha atención a esto que les voy a decir. Alto Cedro, Cueto, Marcané y Mayarí son cuatro municipios que pertenecen a la provincia holguinera y están ubicados en la parte norte oriental de Cuba. Desde el Capitolio Habanero hasta allí se puede llegar en patines, patinetas, bicitaxis, bicicletas, camiones, camionetas, panataxis, taxis Fénix, Ford del 48, Chevrolet del 53, Buick del 59. En resumen, en almendrones, también en camellos, cocotaxis y ahora, procedente de la República Popular China, también en ómnibus articulados marca Yutong. Yutong pa' aquí y Yutong pa' allá. Pero nosotros nos vamos en el tren cantando este corote riquísimo que dice así, oye bien, pum, pum, pum, chan, chan. Ahí viene el tren, voy a Alto Cedro, voy hasta Cueto, nena, pero regreso después, pum, pum, pum, chan, chan. Ahí viene el tren, quítate de la vía, perico, que ahí viene el tren, pum, pum, pum, chan, chan. Ahí viene el tren, de Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto y voy... ¿Para dónde? Para Mayarí.